Toda Corea celebró el 1 de enero del 106 de la era Joseon 2017. Este día, militares y civiles visitaron el Palacio del Sol Kumsusan, supremo lugar sagrado del Joseon, en que se encuentran el gran líder Kim Il-sung y el gran dirigente Kim Jong-il con la imagen de cuando vivían, y les rindieron sublime homenaje. En el parque de la plaza, ellos hicieron profunda reverencia a los retratos sonrientes de los grandes líderes. En el teatro Moranbong, el artístico Ponghua y otros del centro y localidades se ofrecieron el concierto, la función músico-coreográfica Mi País Lleno de Oro, del conjunto artístico nacional y otras funciones de gala. Los niños escolares de todas las provincias ofrecieron las funciones por doquier, como el Gran Teatro de Hamun, el artístico de la provincia Hangae del Sur, el Palacio de Niños y Escolares Camino de 400 kilómetros de estudio, y otros. Además, los niños y estudiantes se divirtieron con juegos folclóricos en varios puntos de la capital, como la Plaza Kim Il-sung y las ciudades de Hamun, Gangae, Sariwon y Kaesong. Las redes gastronómicas como los restaurantes Ongyu, Chongyu y Sinung de Hamun se llenaron de clientes. Todos intercambiaron saludos con sus maestros, antecesores, vecinos, parientes y amigos.